Ya no me critiques porque ando con otras, si sabes cuánto te quiero. No sé, mi amorcito, por qué habré nacido con alma de aventurero. Podré tener mil amores, pero contigo me quedo. Saliendo a la calle me encontré un amigo que hace tiempo no miraba. Me dijo, compadre, tenemos trabajo, que están bien apalabradas, solo esperan conocerte. Ay, tú sabrás si me fallas. No voy a decirte que hago el sacrificio porque es lo que a mí me encanta. Ya el fin de semana ya estamos bien puestos para empezar la parranda. Solo nos quedan pendientes. Vamos a jalar la banda. ¡Ah! Vámonos, porque aquí asustan, chiquitita. En copas no habrá quien nos pare, porque esto no se hace a diario. Y es que las plebitas que trajo mi compa están pa' no despreciarlo. Yo creo que a ti me amanezco. Dos veces no he de pensarlo. Ya mucho he intentado dejar esta vida y enderezar mi camino. Y por más que busco no encuentro salida a esta locura que vivo. Quisiera ser bien portado, pero eso no va conmigo. Mujeres son mi punto débil y eso no tiene remedio. Con todo lo que hago por venir a verlas, creo que ya merezco un premio. Vamos a gozar la vida.